cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Empezamos otra semana más con nuestro programa. Un saludo a todas nuestras oyentes, también a las radios cómplices. Estamos aquí, Joan y yo, repasando las que nos retransmiten. Son Radio Almaina, Guiniguada y Topo. Un fuerte abrazo para ellas también. Y para Joan, que está aquí también para traerles la actualidad. ¿Qué tal, compa? Bien, Miguel. Bien, oyentes. Por aquí andamos. Bueno, pues empezamos esta vez por noticias de ámbito internacional. La semana pasada, Joan hizo un repaso sobre el genocidio en marcha en Palestina. Por si alguien ha estado al margen de la actualidad, cosa que dudo, pero bueno, recordarles que el gobierno sionista del mal llamado Estado de Israel ha puesto en marcha su solución final, con unas consecuencias devastadoras para el pueblo palestino. Dicho esto, en este programa queríamos fijarnos en lo que ocurre en la, entre comillas, retaguardia de esta matanza, y es que a ningún analista medianamente serio se le escapa que la ocupación de Palestina y la puesta en marcha de este proyecto no habría sido nunca posible sin el apoyo de Occidente, con Estados Unidos de América a la cabeza. Pero es que Europa no se ha quedado ni se queda atrás. Durante esta semana, tal y como ha informado el medio digital Contexto, se ha estado negociando el control del gas en Gaza. Esto ocurre mientras tienen lugar los bombardeos y mientras todo el planeta, también aquí en Canarias, se echan a la calle para pedir el fin de la violencia. Y son empresas como la italiana Eni o la británica BP, muy presentes en las islas, por cierto, algunas de las que ahora están moviendo sus fichas para sacar beneficio de esta masacre. Siguiendo con el artículo, se indica con acierto que la maniobra tiene que ver con minimizar la dependencia energética de Europa con respecto a Rusia. Pero bueno, ya de la subalternidad de la política europea con respecto a la yanqui y de su dependencia energética, mejor ni hablar, porque son una cosa y la misma. De esta manera ha quedado en evidencia cómo la guerra en Ucrania guarda mucha más relación de lo que parece con la salvaje ofensiva incivil de los sionistas contra el pueblo palestino. No nos cansaremos de decirlo, a río revuelto, ganancia de pescadores. En el mismo texto que les comento, se denuncia también las declaraciones del ministro sionista Katz, quien confirmó la intención de causar el mayor daño, un daño indiscriminado, a la población civil con el fin de acabar con ella. Matanza que tiene que ver, como siempre, con el poder y el control de los recursos, con ese gas cuya exportación se está negociando con diplomáticos y empresas europeas y que, en definitiva, continúa en suelo palestino, sea en la Palestina ocupada o sea en la misma Gaza, donde hay reservas de gas y a cuya población se les ha privado de manera activa, primero de la soberanía energética y después del acceso mismo a esta, en lo que es de hecho un crimen internacional y humano. Entre tanto, concluyen los autores del texto, Alfón Pérez y Juan Bordera, afirmando que entre los temores de Occidente se encuentra una reacción de los países de la OPEP frente al apoyo incondicional al imperialismo sionista. Acciones que, como ya ha ocurrido en el pasado, podrían traducirse en eventuales embargos a los estados y gobiernos cómplices de la masacre. Si esto ocurre o no, el tiempo lo dirá. Pero desde luego, viendo cómo se las gastan los gobiernos occidentales, razones no les falta al mundo árabe para cortar también el grifo, no ya a los ejecutores, sino a sus cómplices. Concluyo por mi parte este bloque de noticias internacionales comentando rápidamente que la OTAN ha aumentado unos 100.000 millones de euros su gasto militar en los dos últimos años, demostrando que, por supuesto, la guerra no está solo en el horizonte de las potencias occidentales, sino que forma parte de su programa y de su proyecto global. Mantener el negocio de la guerra requiere conflictos y, por supuesto, seguir detentando la hegemonía planetaria es algo a lo que no van a renunciar los países de la Alianza. Caigan quienes caigan y sufran quienes sufran las consecuencias de sus objetivos. De un lado, como acaba de contar Miguel, intereses económicos y estratégicos. Del otro, tenemos al pueblo palestino que resiste en las más duras condiciones, mientras hace llamados internacionalistas para lograr presionar a los gobiernos occidentales, cómplices del genocidio que está cometiendo el gobierno sionista. La comunidad palestina en el exilio, más de 4 millones de personas, se moviliza y organiza para exigir que se detengan los crímenes de guerra. Asociaciones de mujeres palestinas denuncian el núcleo patriarcal inherente al régimen de opresión de Israel y lanzan una petición al mundo para que se intensifiquen las campañas de boicot, desinversión y las sanciones contra Israel. Mientras, cientos de miles de personas se siguen manifestando en todos los continentes pidiendo el alto el fuego inmediato. Sindicatos de estibadores en Génova, Bélgica y Barcelona bloquean los barcos que contienen material bélico con destino a la zona de conflicto. Es su contribución para intentar defender a la población civil en Palestina. Algo más tímidos los sindicatos alternativos en el Estado español, que por el momento sacan un comunicado pidiendo a los partidos políticos y miembros del Parlamento español que presionen para que cese la masacre. Juristas en todo el mundo piden la aplicación de la legislación internacional y el fin de las hostilidades. Algunos de los países del sur global y Oriente Medio han roto sus relaciones con Israel y un nuevo panorama político internacional más poliédrico configura bloques que maniobran para que se detenga la agresión sionista, aunque con un escaso éxito debido a la parálisis de las instituciones internacionales controladas por el bloque atlantista. Conferencias, pases de documentales, actos culturales, mesas informativas, acciones de señalamiento a empresas que apoyan el régimen sionista, campañas de boicot a los productos fabricados en territorios ocupados ilegalmente por Israel. Y aquí y allá la sociedad civil se organiza, las voces palestinas en el exilio toman la palabra, como las imágenes de niños palestinos lanzando sus ondas contra los tanques sionistas, es el relato de la sociedad civil contra la hidra del fascismo, es la ternura de los pueblos que se enfrenta a la violencia de los estados y el capital. Abrimos ahora el tema represivo, empezando por mi parte con un comentario sobre la investigación abierta contra la asociación de picoletos APRO-GESE. A ver, estos días la prensa se ha hecho eco de las movilizaciones reaccionarias que están teniendo lugar por el tema de la amnistía de los políticos catalanes. Desde luego, en el programa hemos tomado posición con respecto al tema, lo hicimos en el pasado, y pedíamos la amnistía, pero para todo el mundo, no solo los rostros protagonistas del 3 de octubre, sino para toda esa gente, para el pueblo catalán, que sufrió en las calles la represión y que, por supuesto, cuenta con cientos de represaliados sometidos a distintos procesos judiciales y muchos de ellos con penas de cárcel. Bien, dicho esto, cierro el paréntesis y vuelvo al tema de los picoletos. Esta asociación de guardias civiles ha tenido una veleidad surrealista, o por lo menos a mí no me entra en la cabeza, y es que, en apoyo a las citadas movilizaciones en contra de las amnistías, no se les ha ocurrido otra cosa que verter un comunicado público en el que afirman muchas cosas, pero quizás las más graves sean estas: que están dispuestos a derramar la última gota de su sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. Huelga decir que a Joan y a mí nos trae bastante sin cuidado quién gobierna y quién no, y qué es lo que dice la Constitución respecto a según qué tema. Pero desde luego hay que aclarar una cosa: esto que han firmado es una amenaza gravísima, puesto que no hay absolutamente nada en los acuerdos tomados por los partidos del poder, catalanes o españoles, que vaya en contra del ordenamiento constitucional. Al contrario, no es ni la primera ni la segunda y no sé siquiera si será la tercera ley de amnistía que se firma en el Estado español durante esta mal llamada democracia. Así las cosas, lo que realmente dicen estos tipos, envalentonados por llevar un uniforme, es que no están dispuestos a acatar la división de poderes y que si una medida les parece mal, pues por su parte no hay ningún problema en derramar sangre. Bravuconadas o fantasmadas aparte, poco broma con el asunto y con el poder que tienen estos señores, en su mayoría oficiales, cuya organización no ha sido ilegalizada inmediatamente, sino que simplemente pues se les ha señalado para una investigación. La única consecuencia por ahora de este comunicado, y ya sabemos cómo acaban estas investigaciones, y si no me creen, recuerden lo de la masacre en Melilla, donde también se abrió una y donde también la cosa quedó en papel mojado, o sea, en nada. Bien, los reaccionarios, los fascistas españoles están desarrollados, ocupando plazas y calles en la península, pero también, aunque de manera residual, aquí en Canarias. Y lo que piden abiertamente es sangre. Mientras tanto, tenemos al poli bueno, al gobierno de Perro Sánchez, que ha encontrado en toda esta, aunque peligrosa, parafernalia, un enemigo que legitima su supuesto gobierno de izquierda. Desde luego mal nos va cuando tenemos que elegir entre que nos cocinen a fuego lento o que vuelvan las épocas más oscuras de nuestro país. Y mientras algunos dicen estar dispuestos a derramar sangre para impedir la amnistía, otro de los poderes fácticos que sigue meciendo el sueño de la democracia en este estado monárquico, lo más rancio de la judicatura encarnada en la figura del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputa a un periodista del medio catalán La Directa por un delito de terrorismo al suponerle uno de los instigadores del Tsunami Democràtic, una movilización que tuvo lugar en octubre de 2019 en Cataluña a raíz de las sentencias del procés. Los cargos se derivan de un informe de la Guardia Civil que relacionaría una de las acciones del tsunami, la marcha al aeropuerto de Barcelona, con el fallecimiento de un viajero debido a un infarto, acusando como responsables del homicidio a los implicados, entre los que se encontraría también el expresident Puigdemont y Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña. Decir al respecto que los casos de terrorismo con resultado de muerte no sería aplicable la ley de amnistía negociada por el PSOE con los partidos soberanistas catalanes, así que ni con la amnistía se librarían las personas imputadas en este caso. En este ataque legal se adivina la intención de un sector de la judicatura y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de boicotear por todos los medios la aprobación de la ley de amnistía, dándose incluso el caso de que un juzgado de Madrid ha admitido una querella contra el presidente del Gobierno español y varios parlamentarios con el fin de impedir que se pueda tramitar la ley de amnistía, aún antes de haberse aprobado. Pero además, a Jesús Rodríguez, el periodista de La Directa imputado, no se le escapa que este proceso judicial y policial puede tener también su origen en las cloacas del Estado por haber centrado su labor periodística estos últimos años en la investigación de los policías infiltrados en los movimientos sociales. Decenas de organizaciones de periodistas, medios de comunicación, organizaciones y colectivos han presentado un comunicado de apoyo al periodista poniendo de relieve que la decisión de la Audiencia Nacional ataca el derecho a la información y pone en riesgo el ejercicio de la profesión. Una profesión que ya es de riesgo a juzgar por las decenas de periodistas asesinados, encarcelados y desaparecidos en los 5 continentes este 2023, como es el caso de los 39 periodistas aniquilados por Israel en las últimas semanas. Recordar también los 361 que se encuentran encarcelados en todo el mundo y entre los que no queremos olvidar a Pablo González, el periodista secuestrado por el gobierno polaco y que cumple hoy 624 días preso en aislamiento sin ningún tipo de apoyo por parte del gobierno español y sin conocer todavía los hechos de los que se le acusa ni la fecha del juicio. En un momento en que los medios de comunicación del sistema se venden a los intereses de los poderosos y muchos periodistas se limitan a repetir como cotorras sus consignas, desde aquí queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de tantas personas que se juegan la vida y la libertad para informar con objetividad de lo que acontece en este mundo enloquecido. Y acabamos hablando de territorio. Por mi parte voy a comentarles dos noticias breves. La primera, vamos a saludar el reciente comunicado del colectivo Turcón en relación al capitalismo verde y su implementación en el archipiélago. En un texto, el suyo, critican el plan de transición energética de Canarias 2030, señalando que incluso desde su tramitación el gobierno de Canarias está secuestrando la democracia, puesto que no han aceptado las alegaciones a dicho plan. Y es que siendo un texto que ha requerido años para su elaboración, se ha conseguido tan solo 15 días hábiles para su estudio y enmienda, lo que no es más que un chiste, porque es del todo inverosímil dar una respuesta en condiciones con dicho tiempo. Sobre este tema hablaremos más detenidamente en próximos programas, planteando por supuesto no solo los problemas formales, que ahí están ya a la vista, sino también, claro está, las contradicciones y lo inverosímil de una estrategia que todas sabemos que ha nacido con un fin meramente cosmético. La otra noticia que quería comentarles es que el cielo isleño se va a llenar, ya está lleno de hecho, de satélites. Ya estamos acostumbrados a ver los dispositivos en órbita geoestacionaria que surcan nuestros cielos nocturnos. Son esas luces que van en grupito y en línea recta y que muchas veces despiertan revuelo en las redes sociales. En general, muchos de estos pertenecen a la empresa Starlink, propiedad del mandante Elon Musk. En este caso, a dicha empresa se suman otras competidoras como PitlySat, que invade el archipiélago con un presupuesto de más de 300 millones de euros. Los satélites, por supuesto, no estarán todos ubicados en el cielo canario, sino que recorrerán en su mayoría el firmamento y los van a colocar aquí y allá. Lo que sí va a estar aquí es la infraestructura que va a controlar estos dispositivos. una noticia sobre la que deberemos fijarnos, puesto que ya sabemos cómo funcionan en nuestro país este tipo de inversiones millonarias, siendo que siempre redundan en el negocio de unos pocos a costa del interés de la mayoría. Por lo pronto, aquí les dejo el aviso, a modo más de bien de queja o de malestar personal. Y es que no teníamos bastante con que los kiwis nos quitaran las playas, que resulta que también el cielo es suyo. Termino con un recomendable artículo de Antonio Cabrera, científico del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas, que publica el diario.es con el título La temeridad de seguir apostando por el turismo de masas en La Palma. Ante la inacción de quienes gobiernan en las islas, empieza el autor invitando a la sociedad organizada a ponerse en marcha hacia una transición energética y de lucha contra el cambio climático, a lo que yo añadiría la necesidad de confrontar el poder económico que nos está empujando a este precipicio. Con datos en la mano, explica el constante incremento del dióxido de carbono en la atmósfera que se mide en el observatorio de Izaña y otros puntos del planeta, y que vendría a explicar los últimos episodios meteorológicos extremos, la sequía, los incendios, las olas de calor y el impacto económico sobre el turismo, la agricultura, la sanidad, la energía o los ecosistemas marinos. Pone ejemplos de cómo el aumento de la temperatura afecta a la economía de las islas. Menciona el incendio de Tenerife, que coincidió con la cuarta ola de calor, la proliferación de las cianobacterias en nuestras costas, la contaminación de las playas con aguas fecales o el confinamiento de turistas en los hoteles convertidos en refugios climáticos ante la última de las olas de calor. La cuestión es que los datos constatan el incremento de turistas que prefieren los países nórdicos en busca de temperaturas menos extremas, o la disminución del turismo inglés y alemán que visita Canarias. Así las cosas, Antonio Cabrera considera irresponsable y una temeridad por parte de las instituciones la apuesta por el turismo como motor de la economía para la isla de Benaguarre, según ha quedado confirmado en el Plan de Recuperación Económica y Social de La Palma y en el Pacto por el Turismo. Un turismo, dice, que consume recursos escasos como la tierra o el agua y que solo beneficia a una pequeña parte de la población isleña. Parece mentira que también en este asunto el brillo de unas monedas impida ver a la clase política que gobierna el archipiélago cómo las islas se están convirtiendo en un lugar inhabitable. Es por ello que solo desde abajo hacia arriba, como dice Cabrera, será posible una salida para quienes vivimos, amamos y defendemos Canarias. We'll be right back. aquí, habrá que resistir. Tenemos hoy en el programa a Cándido Quintana. Él es un activista militante en las luchas sociales en la isla de Tenerife y que hoy le hemos traído para hablarnos de la próxima manifestación que habrá el día 18 de noviembre en la isla. Hola, Cándido. Hola, buenas tardes, Joan, compañero, y Miguel. Buenas tardes. Pues nada, primero queríamos que nos contases lo que es este grupo de luchas sociales por Tenerife, que es el que firma la convocatoria de esta manifestación. Bueno, pues hace aproximadamente un año, un poco más de un año, prácticamente empecé yo tirando un poco de la gente para crear un grupo de luchas sociales. Realmente el grupo es de luchas sociales. Y bueno, pues poco a poco se han ido incorporando compañeros muy reconocidos en la lucha de toda la vida, ¿no? Entonces configuramos un grupo de personas que nos unimos y tomamos la decisión de qué hacer, de qué lucha deberíamos afrontar como la primera de nuestra etapa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue unánime la respuesta y todos decidimos que la sanidad en Canarias estaba muy mal y que Tenerife estaba especialmente mal, porque el crecimiento poblacional que tiene la isla de Tenerife es tremendo, ¿no? Y las fuerzas sanitarias públicas que tenemos realmente son las mismas de hace una década, ¿no? Y entonces pues tiramos de la primera lucha en sanidad pública. También es verdad que los médicos y los sanitarios pues echaban en falta y les oímos de que el pueblo de Tenerife abanderara una lucha de este tipo, ¿no? A las que ellos se han incorporado desde el primer momento, están ahí, ¿no? Y bueno, en este grupo de luchas sociales pues habrá unas 20 personas y también hay otro segundo grupo como asistente a la primera asamblea de colectivo que montamos, donde se incorporaron mucha gente de peso. Por ejemplo, ahí puede estar, ahí hay médicos, un par de ellos más. Está la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Está también la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Y hay más, hay bastantes más grupos que están ahí. Y hemos formado una piña y estamos ahora trabajando por la sanidad pública, por la defensa de la sanidad pública. Entonces, el primer paso que hicimos, aparte de una asamblea en la que tuvimos como base de partida un manifiesto, pues se consensuó y ya se tomaron decisiones, entre ellas no dejar pasar el año sin convocar la primera manifestación. Queríamos coger al gobierno de Canarias en fresco, recién salido, porque además somos conscientes de que un gobierno de este tipo, lo que no abarca o no contempla en el primer semestre, no lo va a contemplar en toda la legislatura. Y bueno, pues le dimos marcha al tema, convocando una rueda de prensa que se celebró el día 3 de octubre y ya ahí se anunció la manifestación del próximo sábado 18 de noviembre. La gente ha ido incorporándose cada vez más y ahora están en múltiples labores de organización, tanto de pegada de carteles como de difusión de la manifestación, como de contactos con colectivos, y también con la elaboración del manifiesto, ¿no? Hemos tenido abierto esto. Y la verdad es que el grupo está marchando. La gente está muy animada. Y bueno, y el mensaje está por ahí, se ven. En el programa acostumbramos siempre que podemos hablar de la sanidad, atendiendo más a las personas más vulnerabilizadas de nuestra sociedad, ¿no? Las personas con discapacidad o diversidades, las personas ancianas, las personas enfermas, en definitiva, ¿no? Llega esta reivindicación justo en el momento preciso. ¿Cuáles son los puntos clave que ustedes señalan, aquellas cuestiones que dicen, bueno, tenemos que conseguir esto ya urgentemente? La verdad que si te digo, en realidad nuestra lucha empezó por las listas de espera, ¿no? Realmente estamos muy preocupados con las listas de espera en general en España, particularmente en Canarias, y de forma muy, muy pronunciada en la isla de Tenerife. Ahí estaba el HUC, el Hospital Universitario de Canarias, abanderando a nivel nacional la lista de espera en varias especialidades, entre ellas la lista de espera en operaciones quirúrgicas, ¿no? Además con una diferencia bastante, bastante importante, ¿no? En aquel entonces, cuando empezaba, estaban cerca de los 200 días de lista de espera, y ya en el último semestre, estas listas lo que han hecho es aumentar en días de espera. Por ejemplo, en la sanidad pública, en operaciones quirúrgicas, hoy ya están en 205 días, ¿no? Estamos hablando de 7 meses de espera, esto es una barbaridad. Para una operación que, si fuera urgente, evidentemente, estaría desde el principio dentro de la sanidad pública, pero son cositas más pequeñas que, si las dejas estar mucho tiempo, pues se convierten a veces en insalvables, ¿no? En agravamientos de enfermedades, o hasta incluso en como está pasando a mucha gente, que no llega, que se queda en el camino. Ahí estamos hablando, evidentemente, también de los cuidados paliativos, donde Tenerife, el UC no tiene y la Canaria tiene, pero realmente la media en Tenerife es terrible, ¿no? Donde, por ejemplo, hay 0 servicios a domicilio en Tenerife. Lo que quiere decir que en paliativo las camas están súper ocupadas, cuando se podían liberar muchas de ellas con estancia en su vivienda y servicio a domicilio. Y no es así, igual en una serie de cosas. La gente, pues, realmente está llegando a unos niveles que no debemos tolerar. Una persona con una dolencia que le preocupe, de entrada se encuentra con el escalón de la lista de espera del médico cabecera, del especialista, es terrible de la espera, y bueno, cuando llega el momento, pues claro, hay lo que hay. Y eso quiere decir que muchos de ellos no les queda otro remedio que optar por contratar sanidad privada o un seguro privado para realmente dar ese primer paso de conocimiento de qué es lo que realmente tiene. Estábamos hablando de que realmente eso, listas de espera, una asistencia primaria en malas condiciones, todo eso está obligando a la gente, a las que pueden, a irse a la sanidad privada. Ha aumentado mucho el tema de la sanidad privada en las islas a raíz de esto, pero también la sanidad privada aumenta porque aumentan las privatizaciones, ¿no? Una de las cosas que están denunciando es que una cantidad muy importante de dinero público se va a servicios que están concertados con las privadas, ¿no? Correcto, sí, correcto. Y esa es la preocupación de algunos de muchos de los compañeros que están con nosotros, ¿no? Porque si pedimos incrementar las inversiones públicas en sanidad o las inversiones en sanidad pública, como quiera, pues el riesgo efectivamente está en que deriven a más gente a la sanidad privada, y es lo que está pasando, ¿no? Pues ahí tenemos que hacer un control profundo y exhaustivo para que esto no siga pasando de esta manera, porque lo único que estamos haciendo es enriqueciendo la sanidad privada y que cada vez nos vaya comiendo más el terreno a la pública. Entonces, hay que buscar sistemas para que este tema realmente no vaya creciendo de esta manera tan brutal, que nos está perjudicando muy gravemente, claro. La situación es tan grave con el tema de la privatización. Antes usted, Rebor, comentaba que en una de nuestras primeras entrevistas, yo siempre la recuerdo cuando hablamos de sanidad, fue a Toño, un compañero de la CAS Madrid, y él señalaba la ley 15/97, que es la que permite todas estas privatizaciones. El asunto es tan masivo, tan bestia en Canarias, que tenemos servicios relacionados con el asunto cardiovascular, nos afecta a tantísimas isleñas, tantísimos isleños, pero también cuestiones como la del derecho al aborto, e incluso los problemas que tienen nuestras paisanas, nuestras hermanos de las islas exteriores, que ya para cualquier especialista tienen que venir a una isla capitalina, ¿no? ¿Con qué fuerzas esperan ustedes contar de cara a las próximas movilizaciones? Y sobre todo, ¿qué recogen de movilizaciones pasadas? Porque ha habido muchas, porque si algo tiene vuelo de bueno, yo pienso, el pueblo canario, es que frente a la adversidad, pues se autoorganiza y sale a la calle. Si te digo la verdad, tenemos muchas esperanzas de que la gente se sube masivamente a la manifestación. A mí no me cabe la menor duda que, si conseguimos una manifestación masiva importante, tenemos un manifiesto muy duro, muy exigente. Y desde luego vamos a intentar que se cumpla en gran porcentaje, ¿no? Por lo menos las cosas vitales que se contemplan en el manifiesto, que son muchas, ¿no? Trabajando a tope, estamos haciendo batida en todas las islas, y en la impresión que tenemos es que la cosa va marchando, ¿no? Hombre, no hemos tenido el tiempo que hubiéramos, nos hubiera gustado tener, ¿no? Pero, como te dije antes, era cara o cruz. O sea, cara o cruz en el sentido de que o dabas la cara ahora, arriesgando un poco en el tiempo y consiguiendo un gran trabajo que consiguiera la movilización masiva para realmente tener una marcha a mejor en este terreno tan importante y un pilar básico del estado del bienestar como pensar, o alargaba la primera manifestación hasta después de la fiesta, con lo cual nos hubieran montado en el mes de abril del año que viene, Mira, otra cuestión que ustedes llevan dentro de sus reivindicaciones y que también dicen que tendería a disminuir la lista de espera es esos hospitales del norte y el sur que llevan en algún caso décadas en construcción, ¿no? Que todavía no son esos hospitales prometidos. Concretamente, ¿qué están reivindicando? ¿Esos hospitales, más infraestructuras, más médicos? ¿Qué es lo que piden? Aquí haría falta el compañero Olegario, que pertenece a la plataforma en defensa del Hospital del Norte, ¿no? Se están contemplando hospitales independientes, que sean verdaderamente autónomos. Sí es verdad que está afectando el mal funcionamiento o el escaso funcionamiento de los hospitales comarcales a la sanidad pública en Tenerife, porque el sur tiene dependencia de la Candelaria y el norte tiene dependencia de LUC. Y claro, el sur está en este momento mejor montado que el norte, porque el norte tiene menos años de vivencia, ¿no? Pero somos conscientes que si estos hospitales se consiguen, se va a descargar de mucho peso sanitario a los hospitales de referencia de Tenerife, ¿no? Con lo cual había una funcionalidad muchísimo mayor y mejor que la que tienen en estos momentos, ¿no? De hecho, el Hospital del Sur empezó a nacer hace 30 años, siempre se ha estado parcheando y se ha movido a golpe de promesas electorales, ¿no? Y esto no es una forma de mover un hospital que se pretende de referencia o debería ser de referencia porque atiende a más de 400.000 habitantes, ¿no? El tema es que Tenerife se enfrenta a un futuro muy complicado, muy oscuro, porque lo que tenemos es lo que hay. Tenemos el UC con 52 años de antigüedad, la Candelaria, quitando la renovación que no debía haberse hecho, sino haber abordado un nuevo hospital en una zona con terrenos anexos por donde poder crecer, pues se empeñaron en remozar la Candelaria, y ahí tenemos pues traumatología de la Candelaria con 57 años de antigüedad. Y después el sur como está y el norte como está. Vamos, yo veo esto realmente inaceptable, ¿no? No se puede afrontar un futuro porque el incremento poblacional, y ahí quiero reincidir otra vez, es brutal, brutal. Y no hablo solamente del millón de habitantes que ya tiene Tenerife, sino hablo también de los más de 5 millones de visitantes que llegan al año, que también hacen uso de la sanidad pública y también la inmigración. Entonces, ante todo eso, evidentemente no se tienen las fuerzas necesarias para poder salir a flote, y así no podemos seguir. Sí, en el programa hemos hablado en varias ocasiones de la migración, y desde luego que nos preocupa toda esa migración europea privilegiada que llega a las islas y muchas veces no tienen un arraigo aquí, y al final, pues bueno, es complicada esa gestión, ¿no? Volviendo un poquito a lo que comentabas antes sobre la cuestión de este gobierno, que realmente no es diferente al gobierno que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, porque básicamente ha sido coalición quien ha mal gobernado Canarias durante toda esta llamada democracia, no parten de cero, ¿no? Ellos conocen perfectamente estos problemas, en muchos casos son, o en muchos casos no, en general son responsables, cuando no parte beneficiada también de que estos problemas estén presentes. ¿Han hecho alguna valoración ya de lo poquito que lleva este nuevo gobierno de Canarias? ¿Se ha hecho algún gesto, si ha hecho algún comentario, alguna autocrítica? Bueno, nosotros no hemos visto, nosotros estamos observando que el gobierno de Canarias recién llegado está en la misma línea, pero empieza mal, porque empieza con nombramiento de personas que no tienen experiencia en la sanidad. Y esto es un mal comienzo, ¿no? Hombre, yo ojalá pudiera decir que el anterior gobierno dejó las cosas muy bien encauzadas, pero tampoco lo puedo decir porque no es cierto. Y mentiría a mí mismo y a todos, ¿no? Entonces, además yo lo decía ya, ¿no? Que si un gobierno progresista no da la talla como esperamos que la diera, pues el gobierno llegado, si era de derecha, pues iba a seguir la misma línea y empeorarla, claro, que es lo normal. Porque quién duda que, hombre, que por sus siglas y por su ideología, Coalición Canaria y el PP, pues van a optar por la sanidad privada, van a apoyarla, ¿no? Eso no puede ser, no es un secreto para nadie, ¿no? Pues muchas gracias, Cándido. Las prioridades están claras. En Canarias hay un militar cada 142 habitantes y hay un médico de cabecera cada 1.350 habitantes. O sea que queda claro lo que es prioritario aquí. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y para terminar ya, recuérdanos brevemente la convocatoria de del sábado 18. Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, pues Va a ser un recorrido más bien corto, muy cómodo. Lo hicimos pensando en gente mayor con dificultades para que se pudiera integrar perfectamente a la manifestación. Y entonces nos vamos a reunir en la Avenida de Bélgica de Santa Cruz, en todo el lateral del Parque de la Granja. Ahí es una calle muy espaciosa, muy ancha, donde podremos reunirnos muchísimas personas y empezáramos a marchar prácticamente a partir de las 12 lo más pronto posible para bajar Avenida Bélgica, bajar la Avenida San Sebastián, llegar al mercado y después torcer a la derecha la calle José Manuel Guimerá, que es la rambla calle que llega hasta la presidencia del gobierno de Canarias, donde leeremos el manifiesto y lo entregaremos y bueno, habremos cumplido con una acción realmente importante para la isla de Tenerife y para las Islas Canarias. Invito a toda la población que me está oyendo, por supuesto, yo creo que esta es una necesidad de todos, porque todos, yo no creo que haya una persona que no hayamos tenido tristes experiencias en la sanidad pública, sino propias, sí con familiares o con amigos. Todos las han tenido. No hay una persona que a mí me haya dicho que no ha tenido malas experiencias en la sanidad pública en este sentido. Toda la razón. Muchísimas gracias, compa, y desde luego a las oyentes, pues nos sumamos a tu invitación. Hay que ir a la calle y hay que ir a la calle a defender la sanidad pública para todas. Salud. Muy bien, Miguel. Muy bien, amigo. Hasta luego. Y ya nos veremos otra ocasión. A ver si la próxima vez pues entra el amigo Olegario y alguno más. ¿Vale? Esperemos. Venga, chao. Muy bien. Venga, un abrazo a los dos. Oh, Ya estamos con nuestra segunda entrevista. Contactamos ahora mismo con Vivarsa. En sus propias palabras, ella es una vecina de Buenavista, expulsada del pueblo por una cosa en la que ni siquiera se metió, no se quería meter. Bueno, es una entrevista que personalmente Joan y yo teníamos muchísimas ganas. Ahora verán ustedes por qué. Aunque, bueno, hablando de este récord, ha sido un poco agridulce esta victoria. ¿Qué tal, Vivarsa? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien, ya un poquito asimilando un poquito el proceso este que nos tocó vivir, pero bien. Bueno, vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes, a nuestras oyentes. Nosotros en el programa hemos hablado de la amenaza de desalojo que estaba sobre la espalda de muchísimas vecinas de Buenavista del Norte, ¿no? Te entrevistamos precisamente sí. A razón de esta victoria agridulce que han logrado hace escasas semanas, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cómo ha sido este proceso? ¿En qué momento reciben ustedes esta amenaza? ¿Qué tiempo ha pasado desde entonces? ¿Qué ha ido ocurriendo? ¿La segunda amenaza o desde la primera? Yo preferiría que desde la primera, porque hablamos de ello en el programa, pero ya hace por lo menos más de un año, creo, ¿no? 2021. Recibimos por parte de la empresa Buitre, que adquiere el edificio, que teníamos que abandonar las viviendas en 40 días, ya que eso no nos pertenecía a los propietarios que nos habían alquilado. Pues inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos, no nos daban ningún tipo de explicación, sino que ya eso no pertenecía a la antigua promotora y que ya ellos eran dueños absolutos del edificio. A raíz de eso, pues fuimos moviendo fichas, abogados, incluso preguntando al ayuntamiento del pueblo el por qué se nos presentaba esta situación, y aún así, dentro de esto, seguíamos pagando el alquiler al que ya no pertenecía al edificio. Bueno, se presenta el desahucio, logramos ganarlo un día antes, me acuerdo que el desahucio estaba para el 12 de mayo del año 23 y nos dijeron que se paraba el desahucio un día antes, justamente, absolutamente nosotros sin tener a dónde ir, sin ningún tipo de seguridad, viéndonos en la calle con personas mayores, dependientes, menores, y se logra parar el desahucio. Ahí se nos dice que Visocam, una empresa pública de Canarias, compraría el edificio. Había a espera de una firma. El 4 de agosto de este año, Endesa decide dejar al edificio sin electricidad, ya que el contador que nos daba luz era luz de obra. Por parte de la promoción de Promociones Roy Casa no habían recibido ningún tipo de dinero, ya que había finalizado supuestamente la obra y nunca fue entregada. El edificio está registrado todavía como finca, ni siquiera como vivienda, como edificio. Pues ahí tuvimos que poner un generador, pagar los vecinos casi 200 euros mensuales por el gasoil. El gasoil subía, el gasoil bajaba y así estábamos. Por parte del Ayuntamiento de Buenavista no se nos accedió ni se nos dio ningún tipo de ayuda para el tema del suministro del gasoil. Tampoco se nos dio ningún tipo de ayuda con la que está ahora gobernando, ¿eh? Con el anterior alcalde sí tuvimos bastante ayuda, eso te quiero dejarlo claro. Todo fueron promesas bonitas y perfectas hasta que llegó el día, se lavó las manos, y tú para un lado y tú para el otro. A mí me tocó aceptar la vivienda que me daban en la Cruz Santa, dejando a mi familia, mi vida, todo detrás, por lo que tú dijiste al principio, como me presentaste, por un problema que ni siquiera causé yo, ni mis vecinos. y cada uno ha tenido que hacer su vida fuera del pueblo ahora. No estamos hablando de ocupación, estamos hablando de un cambio de titularidad del edificio, que eso les afecta y que ese cambio de titularidad el nuevo dueño decide echarlas. Así es, ¿no? Sí, incluso llegamos a un acuerdo con los nuevos dueños donde le propusimos de que se nos hiciera un contrato o que se nos respetara el mismo contrato, ya que la jueza decide aceptar unos contratos porque en el año 2019, en marzo, cambia la ley y los que entramos antes del 19, la jueza no quiso reconocer nuestro contrato. Yo, en mi caso, llevaba 8 años allí viviendo. Son 8 años perdidos. Dinero, y claro, también quiero recalcar que no somos ocupas, que nosotros, yo en mi caso entré hace 8 años, donde firmé mi contrato, se me dieron mis llaves, pagué mi fianza y abrí la puerta de mi casa para poder entrar. En ningún momento forcé la puerta para ir a entrar a mi casa. Totalmente legal, vaya. Si fueran ocupas, también las estaríamos entrevistando y también estaríamos mosqueadísimos con todo lo que han vivido, porque por desgracia son mucha nuestra gente que está así. Pero bueno, yo te quería preguntar. Sí, pero yo quiero dejar claro, porque he oído demasiados comentarios de gente, que todos en redes somos valientes. Eso es verdad también. Y a la cara todos somos cobardes. Pero claro, quiero decir también, para que la gente que se ha dejado de decir que si somos ocupas, no. Yo tengo toda mi documentación, sea legal o no sea legal. Boba de mí fue que si yo hubiera sabido lo que me iba a venir, no me meto ahí a vivir. Pero yo firmé un contrato, y mi vecino firmaron un contrato y esas fueron las condiciones. Supuestamente era un edificio de VPO. ¿Y cuántas familias han sido afectadas por todo este proceso? ¿Cuántas vecinas? ¿Cuánta gente se...? 11 familias, 11 viviendas afectadas. Es verdad que el 27 de octubre estaba para el lanzamiento. El 26 de octubre, un día antes, por parte de nuestro abogado y de la trabajadora social de ProHogar, presentan una suspensión de desahucio en el juzgado, para que la jueza reconozca a las personas que todavía, siendo vulnerables, no tenían asignación de vivienda, se les respetara al menos el tiempo para que fueran ubicadas en cualquier sitio. La jueza decide parar el desahucio hasta el 26 de enero, hasta que esas personas que faltan pues puedan ser trasladadas a una vivienda. Y así están. ¿Cuál sería el papel de Visocano? Bueno, a nosotros se nos dijo en un momento que en octubre tendríamos una firma de un comprador para el edificio. Supuestamente, no lo digo yo, me lo dicen, iba a ser Visocan. En el momento que se nos cortan la luz, de buenas a primeras, ahí se echa para detrás la firma, porque no hay cédula de habitabilidad y tiene muchísimas irregularidades. Hay una empresa privada, no quiero darle el nombre de la empresa privada porque no sé si meteré la pata o no, pero hay una empresa privada que está súper interesada en comprar el edificio y que se le ha puesto bastante pega. También quiero decir que cuando el edificio fue comprado por este fondo buitre, o sea, entró en subasta con nosotros dentro, aún no siendo propiedad de Roy Casa. Esta gente, en diciembre del año 21, su último contrato fue de fraude, que hizo un contrato de alquiler, donde sí la jueza reconoce que es de fraude, porque ya lo hizo después de que ya eso no fuera de ahí. Una de las razones por las que pudimos contactar con ustedes, contigo en particular, es gracias al Sindicato de Inquilinas de Tenerife, ¿no? Que es como nuestra... Sí, colectiva. Yo estoy muy agradecida por Víctor y por la plataforma que mueve todo, ¿sabes? Que da voz a todas estas injusticias y que nos ayuda y nos quita las inseguridades para nosotros poder pelear, porque un empujón y una ayuda, no es lo mismo vernos 11 familias solas, sin ningún tipo de ayuda por parte de institutos públicos de estos de ayuntamientos, a que venga gente a pelear junto con nosotros, que gracias a ellos también pudimos dar un paso adelante, hacer manifestaciones, que se nos fueran los miedos y las vergüenzas, en hablar en prensa, televisión, radio, que no la verdad que Víctor y el grupo que lleva buenísimo con nosotros, el trato, ¿sabes? Se desplazaban a Buenavista, nos hacían reuniones y la verdad que estamos muy agradecidos con ellos. Una cuestión que también está de fondo es la situación de la vivienda. ¿Cómo está la Isla Baja con el tema de la vivienda? La Isla Baja está súper decadente de vivienda. Yo no sé si haré bien o mal en decir esto, pero yo creo que se presta más atención en levantar vivienda Santa Cruz-La Laguna que de Icó para Buenavista. Yo estoy agradecida en que se me haya dado la oportunidad de tener un techo para poder irme cara a un desahucio que tenía el 27 de octubre. ¿Pero por qué en la Cruz Santa? Si yo soy de Buenavista, O sea, yo, no, yo me tengo que ir de mi pueblo, dejar mi vida, dejar mi familia, dejar todo por algo, por un problema que se nos causa a nosotros, se nos jode a nosotros, psicológicamente y físicamente acabamos agotados. Y yo le dije a mis vecinas, vamos a hacer la última manifestación, quemaremos el último cartucho, pero que se nos escuche, que por estarnos quietas que no se diga. Luchar por nuestros derechos, por una estafa que se nos hizo a nosotros y donde nosotros hemos, vamos, es que hemos luchado lo que no está escrito. Y te quería preguntar también, hace una temporada en el programa nos hicimos eco también de la reivindicación de una asociación de vecinos, no recuerdo qué asociación era, pero que denunciaba también que en Buenavista se estaba produciendo un proceso, como se llama ahora, de gentrificación, ¿no? Que estaban entrando con todo el proyecto turístico en el pueblo, pensando en recalificar terrenos, en orientar, pues ya no la construcción de viviendas, sino de cualquier nuevo inmueble, pues a la entrada de turistas, ¿no? ¿Esto ha jugado algún papel en todo el tema de ustedes? ¿Está viéndose de cambio en Buenavista, se nota ya, o no? El único cambio que he visto, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy un poco directa y no sé si voy a meter la pata en hablar. Pero bueno, como yo soy, la presión de libertad está, voy a decir lo que me da la gana. Didi, no hay problema. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, el único cambio que yo he visto hasta ahora en Buenavista ha sido la señora que cogió el asiento y se acomodó. Las promesas se las llevó el viento cuando entraron las elecciones y le dio muy buena, mamar del bote. Y 11 vecinos del municipio a la calle, fuera para la Cruzanta o para San Juan de la Rambla. Es verdad que hay viviendas en Buenavista que la gente se pensara que estamos en la gran ciudad poniendo las 800 y 900 euros de alquiler una habitación, aparte mes de fianza y te piden hasta aval por alquilar. Fíjate tú que quede. Y después muchas viviendas están pues por solo por vacaciones, o sea, viviendas vacacionales, un contrato de 6 meses y fuera. Lo que te quería preguntar era, bueno, eso, ha sido una victoria agridulce. Entonces, ¿qué les queda a ustedes por reivindicar? Y sobre todo, ¿hay más vecinas que estén en esta situación en Buenavista? Porque yo siempre pienso que no hay dos sin tres y que, por desgracia, cuando hemos visto esta amenaza de desalojo en tu pueblo, pues probablemente veamos otra amenaza de desahucio, de desalojo y más viendo un poco el andar de la alcaldesa que tiene ahora, por lo que veo. Mira, los que sí se quedan en el edificio, como dije antes, son las personas las cuales la jueza reconoce sus contratos. Pero estas personas están pagando un alquiler al fondo buitre y pagándose ellos el suministro de luz. No pueden ponerse un contador a su nombre ya que no hay cédula de habitabilidad. Esto es que esto es todo un rollo, porque vale, me aceptas el contrato, yo te pago un alquiler con el mismo contrato que el que tenían con Roy Casa. Lo único que les cambió fue el número de cuenta para ingresar a esta gente, que no lo entiendo. Pero tengo que pagarme yo, aparte del alquiler, el gasoil para poder tener luz. Es que no tiene lógica. Esta gente en algún momento también se verán con un desahucio a las puertas, porque al final el fondo buitre para mí está el que está ganando. O sea, nos ha comido a todos uno por uno. Y yo lo que digo, cuando las instituciones públicas noten que las pequeñas empresas, estos edificios pequeños, se están yendo a pique, que no puedan con los gastos, joder, no permitir que venga un fondo buitre y se haga con media isla. Instituciones públicas, compren los edificios, legalicen los edificios, para que estas cosas no sigan pasando. Que en mi caso, por ejemplo, no tenga que abandonar mi pueblo, que haya una alternativa en Buenavista, no me tenga que ir fuera yo del municipio. Más de 6.000 o 7.000 viviendas vacías en Canarias. ¿Cuánta gente hay en la calle? ¿En la calle o en riesgo de exclusión severa y en una casa que no sabe si va a mantener el próximo mes, el siguiente, al otro? Claro, es que yo digo, vamos a ver, ya de una cierta edad ya las hipotecas, tienes que pensártelo. No te puedes legal en una hipoteca, tú te vas a un alquiler. Si el alquiler que tú vas a pagar, te das cuenta, por ejemplo, en mi caso, que en 8 años no ha sido de nada porque el dinero que yo he pagado, ¿dónde está? Porque ni siquiera la luz se pagó. Bueno, y una hipoteca, ¿quién se puede hipotecar también? Porque claro, si te piden ya una entrada, 20.000 euros, vamos a tirarlo para lo bajo, ¿no? Y te está costando 700, 800, 600, 500 si tienes suerte un alquiler, la capacidad de los ahorros de las familias es limitada. Por lo menos lo que yo conozco. Entonces, en mi caso, claro, por ejemplo, con 3 niños, yo no puedo aflojar 700 euros ni para un alquiler ni para una hipoteca. Imposible. Pero bueno, en la conciencia de cada uno queda todo lo que se ha hecho y yo siempre digo que torres mayores he visto caer y todo lo que sube baja como la espumita de la cerveza.